y agradecemos especialmente a la prensa por habernos dado espacio y ser tan sensible a esta iniciativa de la ciudadanía. Nosotros vamos a hacer el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas y con ustedes queda ahora Miguel Olivera Prieto, quien va a dar la proclama. Bueno, buenas noches. Esta es la proclama que hemos armado con los con todas las, los compañeros de la comisión, con bueno, este es el resumen de lo que de nuestro pensamiento, de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros defendemos. Tacuarembó, 18 de octubre de 2012. Pueblo de Tacuarembó. Somos un grupo de ciudadanos provenientes de diferentes vertientes filosóficas, políticas y religiosas que ante la situación planteada en nuestro departamento nos hemos despojado de intereses mezquinos, sectoriales, corporativos o personales para luchar por un interés superior. Para enfrentar esta causa, intentamos ser un conjunto de libres pensadores. Nos ha unido la preocupación por el destino de nuestro departamento, pero fundamentalmente por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nos ha unido la responsabilidad por ejercer nuestro derecho ciudadano de proteger nuestra tierra como heredero de un bien natural que supera ampliamente una eventual generación de hombres y mujeres, y estamos obligados a entregarlo como lo recibimos a las futuras generaciones. Por lo tanto, creemos que no podemos atribuirnos la potestad de destruir el más rico patrimonio que como herencia recibirán las siguientes generaciones: el agua, la tierra, el aire, sanos para la vida. La mega minería a cielo abierto es un proyecto oscuro que atenta contra la vida, que contamina, que es circunstancial como negocio y que es irreversible por lo que destruye. Todos sabemos que los campos que se abrirán a sus máquinas, pasados los 10 o 15 años cuando estos negocios hayan terminado y estas empresas se hayan ido, para nuestros hijos y nietos, solo quedará la desolación y campos yermos, infecundos, muertos. No somos un país de desiertos, ni de montañas, ni de tradición minera. Es más, ni siquiera tenemos en nuestro territorio suficientes reservas de minerales que justifiquen que dirigentes y funcionarios que están en forma eventual en cargos de responsabilidad nacional tomen medidas tan drásticas y concluyentes como para cambiar la vida por el silencio, el agua clara por la contaminación, la perdiz por un pozo oscuro, el arroz por nada, la carne por nunca jamás. No se justifica entonces que intereses foráneos rompan nuestro patrimonio, destrozando la superficie de la tierra donde se desarrolla la vida, acuñada en miles y miles de años por negocios de ocasión para inversores desconocidos. Nosotros estamos contra estos proyectos extractivos porque queremos un Uruguay natural que produzca alimentos y que las futuras generaciones no solamente gocen del privilegio de nuestras reservas naturales, de nuestra fauna y flora, sino que además puedan resolver sobre sus destinos sin cargar nuestros errores. Nos negamos a pertenecer a la generación de los muertos. A lo largo de la historia de la humanidad, todos los conquistadores prometieron mucho a los pueblos conquistados. Al igual que ellos, en la más reciente historia, las inmensas empresas convencen a nuestros dirigentes y prometen trabajo, salud, vivienda. Pero nunca un conquistador no pensó en otra cosa que en su propia riqueza, a costa de lo que fuere para conquistarlo. Jamás cumplieron con su promesa. Vivimos una nueva forma de colonización, pues recibimos en nuestras entrañas lo que el mundo desarrollado rechaza. Nos negamos a ser nuevamente colonizados y devastados otra vez por los conquistadores, que así le llamamos a esas empresas sin notas de capitales inciertos. Queremos que nuestro destino esté en nuestras manos, que podamos resolver sobre la vida, que es mucho más digno que resolver sobre la muerte. Hay errores. Los sistemas de producción rural no han sido los adecuados, ni las relaciones laborales del todo justas, pero con leyes y una cultura hacia la justicia aún se pueden corregir. Pero si nuestras aguas, nuestra tierra, nuestro aire se contaminan o se pierden, entonces ya no habrá por qué pelear. sino que seremos un país lleno de frustraciones y arrepentimientos. Insistimos, la muerte tiene eso de oscuro, de siniestro, de irremediable. Nuestro departamento es una de las zonas de mayor diversidad de especies y ecosistemas del país, con diferentes tipos de montes naturales, quebradas, galerías y parques, con cascadas, cañones, paredones, con gran potencial para el desarrollo turístico, hoy puestos en peligro por la minería a cielo abierto. Un ejemplo son las quebradas del norte, donde se nutre el río Tacuarembó, que ya están pedidas para minería. Estamos encima del acuífero Guaraní, uno de los mayores reservorios de agua dulce del mundo, y es evidente que lo pondrán en riesgo con sus proyectos mineros. Sustituirán la ganadería, caradería, producción sustentable que ha alimentado a nuestro pueblo por cientos de años por la minería, que tan solo durará 15 años. Pondrán en riesgo nuestra industria frigorífica. Sacrificarán campos de alto índice con él a los que la agricultura sustentable puede poner el pan encima de nuestras mesas o diversos productos alimenticios que aseguren la vida y dan trabajo. Se continuará perdiendo nuestra cultura rural, las actividades camperas, las fiestas tradicionales, nuestros ritos campestres, una cultura rural que formó valores de convivencia muchas veces ejemplares. Y seguirá desplazando la familia rural a los cinturones humildes de las ciudades. El artículo 47 de nuestra Constitución dice: las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave al medio ambiente. Por eso, nosotros estamos amparados por nuestra ley madre y estamos en nuestro derecho. Nuestros compañeros en la mesa darán algunos detalles sobre los riesgos ambientales y sobre nuestro proyecto de evitar a través de un referéndum departamental que se imponga en Tacuarembó proyectos de minería a cielo abierto. Hoy lanzamos una campaña para recoger firmas para que el pueblo de Tacuarembó resuelva qué queremos para nuestro futuro como departamento y eventualmente evitar la instalación de proyectos mineros a cielo abierto en nuestro territorio. Cortarán la superficie terrestre donde se desarrolla la vida y nunca más habrá vida allí. Y eso podría suceder en gran parte de nuestro territorio como departamento. Entonces nos queda una reflexión. ¿A qué tacuarembóense le preguntaron si quería este modelo que nos quieren imponer? ¿A quién? En Tacuarembó tenemos opinión, tenemos derecho y tenemos responsabilidad. Muchas gracias. A continuación, la ingeniera Alda Rodríguez nos hará una reseña de la parte de la tecnología. Buenas noches. Para mí, antes que nada, quiero decir que es un placer y una alegría ser parte de esta mesa y ser parte de esta comisión de apoyo a la vida y el agua. En toda la trayectoria que tengo como casi como ser humano, pero también como ingeniera agrónoma, siempre he estado defendiendo los recursos naturales y los sistemas ecológicos de producción, no solamente por la producción en sí misma, porque ella es fuente de trabajo, fuente de alimento y fuente de dignidad para nuestra población. Tiene un sentido no solamente económico, sino que tiene un sentido social y ambiental muy importante. Nuestro departamento, como bien se dijo en la proclama, es uno de los departamentos más ricos en biodiversidad de todo el país. Es en nuestro departamento donde se encuentran las islas más biodiversas, con mayor cantidad de especies, de flora, de fauna, aves, reptiles, especies nativas, de montes, montes de galería, de quebradas, de pantanos. Cada uno de esos ambientes y esas especies tienen un rol fundamental en nuestras vidas, aunque a veces, por nuestra vida ciudadana, estamos un poquito alejados de ello y no nos damos tanta cuenta. Por ejemplo, formamos parte del bioma Pampa, que es uno de los biomas más productivos y más importantes del mundo. En nuestras praderas naturales se puede producir sin dificultad en la mayoría de nuestros suelos departamentales una vaca por hectárea. En otros suelos de las mismas características con pasturas naturales se necesitan 15 hectáreas para alimentar una vaca. Entonces imagínense, frente a un mundo con una población creciente que cada vez es más demandante de proteínas y por eso las producciones animales hoy se están basando en la alimentación animal en base a soja transgénica, que es otro riesgo y otro peligro para la salud de los ambientes naturales, nosotros que tenemos esa posibilidad de producir alimentos naturales y sin la necesidad de insumos que agreguen en el medio ambiente, ¿por qué no vamos a destruir esto? Es una gran pregunta que nos podemos poner sobre la mesa. Además, esta fuente de alimentación que nos da la naturaleza, que como les dije está basada en la biodiversidad, y que esta biodiversidad es la que hace que esta naturaleza, que es sagrada y que es sabia, puede mantenerse y recuperarse frente a los impactos que nosotros mismos le hacemos. Es en base a esos equilibrios ecológicos que a veces no sabemos cuán importantes son una u otra especie o un u otro ambiente, pero que cada vez en el mundo se prefieren más sus alimentos naturales porque la ciudadanía y los consumidores van dándose cuenta cada vez más también de que es necesario alimentarse sano y que una alimentación sana está de la mano con ambientes sanos, ambientes que no degradan los recursos naturales y que no dejan, por lo tanto, las poblaciones y las generaciones futuras sin capacidad de producir alimentos, de producir fibras, de generarse la propia vivienda o hasta los medicamentos, porque todo eso nos va a la naturaleza. Un ejemplo claro de eso son las más de 400 especies de gramíneas que tenemos en nuestros campos naturales, con distintas capacidades, no solo de la producción animal, sino en algunos casos como saneantes o productos que pueden mantener sana la población de animales, o sana las poblaciones nativas de animales, como por ejemplo el tatú, que pocos deben de saber, o capaz que muchos no sé, de que el tatú fue la base para encontrar el remedio a la lepra. Es parte de lo que nos falta apreciar, conocer y valorar y defender nuestra naturaleza. También estamos sobre el acuífero guaraní, como se dijo. No solamente es una de las reservas más grandes de agua dulce y potable de la humanidad, que es el agua, que es uno de los elementos que cada vez está más agredido y con mayores dificultades de mantenerse en disponibilidad y calidad para las poblaciones, porque la demanda de agua dulce no solamente para alimentar o para la población humana, sino también para la ganadería, para la agricultura, para la fabricación de casas, etcétera, etcétera, sino que además estamos en una zona muy importante del acuífero, porque es la zona de mayor vulnerabilidad del acuífero, es donde está más superficialmente a nivel de la tierra. Por lo tanto, en esas zonas de recarga es donde hay mayores peligros de contaminación. Y realmente que la minería en esos grandes estanques que deja de más de 400 metros de profundidad, contaminado con muchos elementos que son fundamentales para la extracción de los minerales, sin duda que son un riesgo para esa reserva tan importante que hablamos. También les quiero decir que nuestro territorio, nuestro departamento, tiene una reserva tan importante, porque es acá, en todas las quebradas del norte, donde mayoritariamente nacen los ríos, arroyos que alimentan al Río Negro. Por lo tanto, no proteger esas nacientes de río quiere decir poner en riesgo la calidad y la cantidad de agua de todas las poblaciones que están hacia abajo, no solamente las poblaciones del departamento de Tacuarembó, sino de toda la cuenca del Río Negro y poniendo el río Uruguay. Además de esto, tenemos un suelo que varía en fertilidad, pero que en todos los casos es fértil, con gran capacidad de masa reserva de agua. Esta capacidad que tienen nuestros suelos de Tacuarembó, en gran mayoría suelos arenosos de reservar agua, es lo que ya se sabe es fundamental para disminuir la vulnerabilidad al cambio climático, porque es en estos suelos donde esos grandes cambios de sequía a inundación y conservando las formas de producción sustentable nos permiten lograr iguales condiciones de alimentos durante todos los meses del año. Entonces, cuidar ese suelo y proteger este suelo también implica proteger y favorecer a una soberanía alimentaria a la cual no solamente nuestra población que hoy tiene derecho, sino que también las generaciones futuras, y a las cuales no les podemos dejar, pienso yo, esta herencia maldita. Entonces, por todas estas razones, porque está en juego la biodiversidad, la calidad de nuestros suelos fértiles, casi que únicos en el mundo, la calidad y la gran cantidad de agua dulce que tenemos, esto me parece que hay que realmente razonar y pensar con mucha conciencia, con la mano en el corazón, no solamente por nosotros, sino por todas las generaciones futuras que pueden vivir, alimentarse y encontrar en esta riqueza de la naturaleza que nos ha tocado todas las soluciones para las necesidades humanas. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el doctor Fabricio Herrera nos guiará en el lanzamiento de la campaña. Bueno, buenas noches. Voy a ser concreto con respecto al procedimiento del referéndum que estamos impulsando. Como dice la propia papeleta, se trata de una iniciativa popular para declarar libre de minería metalífera a cielo abierto en la zona rural del departamento de Tacuarembó. Para realizar esto se requiere el 15% de los inscritos en el registro cívico. Eso es unas 11.500 firmas. Sin perjuicio de eso, tenemos la convicción de que vamos a juntar unas 15.000 firmas y en eso estamos. Después de firmadas las papeletas, van a acompañar a la misma de una ordenanza departamental que se van a presentar en esta junta, las que serán consideradas por la junta. Posteriormente, para el caso de que la junta no lo aprobara, pasaría al intendente y después se realizaría el referéndum. Ese sería brevemente el procedimiento. Queremos hacer una referencia particular que con respecto a la competencia departamental que existe de referente a este tema. El tema de los suelos, el tema de la regulación de los suelos y de las aguas es competencia departamental, es exclusiva competencia de este departamento, y entonces corresponde regular sobre este tema, y por eso se hace acá, se hace a nivel departamental, está protegido, lo que estoy diciendo, por la Constitución, por la ley de 9.515, de los municipios, entre otras cosas. Bueno, básicamente es eso. Gracias. Bueno, cerrando, los dejo con la productora y su maestra Mariela Martínez, integrante de la comisión. Buenas noches. Yo, antes que nada, voy a hacer una aclaración porque he oído estos días en la prensa que han dicho que nosotros nos basamos y tenemos información equivocada, que estamos pasando información que no es real. Por eso, yo le voy a pedir especialmente a la prensa que está firmando que tomen lo que yo les voy a mostrar como referencia. Primero, por respeto a la gente que ya firmó la hoja que le dimos, por respeto a los vecinos de Tacuarembó, por respeto a la prensa, que incluso oí cuando le decía que estaban pasando información equivocada, con respeto también a los compañeros de esta comisión y por respeto a todos aquellos que quieran firmar. Yo, antes de salir a la radio, siempre mi conducta es leer, informarme, pasar noticias o lo que sea con fundamento. Entonces les voy a mostrar a los que dijeron que nosotros no tenemos información. La primera información, el primer recurso donde yo fui a leer cuando me enteré que teníamos los campos pedidos de Carabotá fue a la Carta Magna, a la Constitución de la República Oriental de Uruguay. En su artículo 47 nos ampara y en su artículo 273, que es el que se refiere a lo departamental, también nos ampara. Luego salí a buscar información y me fui al Código Minero. Me llevé una excepción, me encontré que el Código Minero es escrito y fundamentado en la época de Gregorio Álvarez, esa ley, 15.242, firmada por Gregorio Álvarez. Este es el código minero original. Acá está, lo tengo aquí, de las páginas donde está el código minero, está la firma. Esto lo puedo después mostrar. Después, cuando seguí buscando la información, me fui y me encontré con la reforma primera del 6 de junio del año 2011, donde se acomodaron y se actualizaron valores, más que nada, y se valorizaron y se hizo alguna se le agregó algo de los artículos para actualizarlo al código. Luego salió en noviembre del mismo año otra reforma del código minero. Esta reforma viene firmada por nuestro presidente y los ministros. Esta reforma que hicieron incluso perjudica en algunos artículos referentes a lo que dice el código original. Y voy a explicar por qué. En el código original nosotros los productores rurales teníamos 30 días hábiles para recursar la carta o el documento que nos llegara diciendo que teníamos que salir. Este, que lo reformaron, nos da 10 días corrido y sin prórroga. Nosotros nos tenemos que salir corriendo a buscar a ver cómo nos entendemos y nos caen servidor. En otras cosas también, que no, cuando el código minero anterior o el original limitaba a una extracción minera a 100 a 200.000 hectáreas, este último habilita al gobierno a extender a 200.000 hectáreas y muchas otras cosas más que no me vendrá en detalle. Los tengo leídos, he corroborado artículo por artículo y se los puedo mostrar a la prensa como yo los inscribo y los voy analizando. Otro documento que tengo es lo de juicio ciudadano, que estabilizó en Montevideo, incluso hice un estudio durante 6 meses, creo, y después salió a la prensa, ha sido definitivo. Debería leerlo porque acá, cuando yo leí esto, dije, voy en el camino cierto. Porque acá no hay un proyecto, acá estamos jugando, vamos a decir así, con los recursos naturales. Y yo pienso que en un país serio, los recursos naturales no tienen que ser tratados como se están tratando en este momento. Incluso voy a mostrar otra cosa. Tengo proyecto de lo que el de minería de gran porte que sacó el Partido Colorado. Disculpen si algún desempeño, pero lo leí todo. Y está, tiene alguna cosa interesante. Por último, tengo esto, el acuerdo multipartidario que salió el 22 de diciembre del año pasado. También lo leí todo, lo estudié mucho y me di cuenta de que lo único que me interesa es lo económico. Aquí no hay un proyecto para los productores que vamos a ser desplazados. Aquí no hay nada que nos contemple. Es solamente la parte económica y algo de la parte ambiental. Y después tengo artículos que han salido y que los he leído, como por ejemplo uno que es muy interesante de leer, que es este, que es el tema del fracking, que lo voy a recomendar que la gente vaya, lo busque en internet, lo lea. Lo que dice es que estamos en zonas de carga y de recarga directa, nuestro suelo, del acuífero guaraní, y que cualquier incidencia en esto va a perjudicar enormemente, está en el libro del Banco de Seguros en el año 2007. También he leído, y esto acá lo traje solamente porque esto que dice Minería en Rivera es el tema de allá, como se habla de las quebradas del norte y de toda la otra parte, que es lo que piensan hacer con el Departamento de la Rivera. O sea, creo que con esto, y también voy a mostrar otra cosa, que salió así. Esto salió así, pero dentro de esto estaba esto, este documento. Este documento es el maravilloso proyecto de Aratiri, que lo mandaron a los niños, que yo les agradezco a la gente que lo haya mandado, porque me informé mucho y esto va a salir como testimonio en unos años, porque acá tienen atrás lo mismo del acuerdo multipartidario, lo pusieron, O sea, todo esto yo lo he leído, lo he estudiado, lo he comparado. O sea, no voy a admitir, quiero transmitir eso, que nosotros somos unos desinformados y que estamos haciendo algo sin un criterio. Eso era lo que no estaba en el libreto, pero como ayer oí por la radio, incluso le dije a un periodista, no voy a contestar, yo respeto mucho a la prensa, jamás voy a ir a pasar algo que yo no lo haya leído, no lo haya estudiado. Y con respecto a la situación nuestra, ustedes todos saben que tenemos el departamento seguido por minería, por protección minera, en varias partes de la vecina. Yo estoy en la zona de Caraguatá, pero está Rosal, Punta de Rosal, está Cinco Sauces, Punta de Cinco Sauces, Divindo, San Cucay, todas esas zonas están perdidas. Me voy a referir más a Caraguatá porque es realmente mi zona. Caraguatá Norte es la zona que está perdida. ¿Qué pasa en Caraguatá Norte? Yo cuando llegué allá hace 32 años, como fui a trabajar como maestra, puedo hablar con fundamento de decir, cuando llegué no había, la Ruta 6 era un camino, no había luz, no había agua, no había comunicaciones. Se vivía, los vecinos que estaban en el momento que yo llegué a la escuela de Caraguatá, están hoy con los hijos o los nietos. Somos una población dentro del departamento muy estable. Gente que ha vivido su vida toda trabajando la tierra y produciendo alimentos. Cuando yo me encontré con personas que me dijeron que iban a diversificar la producción porque querían terminar con la maldita dependencia del agro, no lo podía creer. Yo me pregunto, ¿cómo se puede decir maldita dependencia a los que producen alimentos? Nosotros producimos alimentos, nosotros sabemos que los pueblos y las comunidades los necesitan, todos necesitan de los alimentos. Entonces, eso fue una de las razones también que me llevó a seguir en esta causa y a seguir informando a la gente, que la gente vea, porque no nos asocian, a nosotros nos quieren como que estamos aislados en campaña y no se dan cuenta de que nosotros, allá donde estemos produciendo y cuidando una vaca, estamos dándole trabajo al frigorífico y a sus empleados, a los alambradores, a los que venden cueros, lana, a los veterinarios, a los de laboratorio, a los que producen, los que nos venden nosotros los insumos, al comercio, pero incluso al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca le estamos dando trabajo, que está, porque nosotros existimos. Nosotros tenemos detrás nuestro una cadena tan grande de trabajo que jamás ha sido reconocida. A nosotros nos miran como que fuéramos de allá. Jamás nadie ha pensado que nosotros allá en campaña, pasando trabajo y trabajando la tierra, estamos dando comida y trabajo a muchísima gente acá en Tacuarembó, incluso a los consignatarios de ganado, que son los que intermedian por nosotros cuando tenemos que vender. Entonces yo me pregunto, siempre me pregunté el día que me enteré, y que veía a la gente caribaja, a todos mis vecinos que nos quedamos mirando no uno a los otros, y decíamos, todo el esfuerzo de nuestra vida lo vamos a ver destrozado, destruido, a cambio de 30 años o 20 años de un dinero que nosotros no vamos ni a saber cuánto es, porque no tenemos cultura minera, no conocemos minerales, no tenemos técnicos. Yo creo que no vale la pena cambiar un recurso natural productivo, rentable, sustentable, que tiene una industria marchando y que siempre tiene ventas, buenas o menos buenas, pero el alimento se vende siempre. Y lo mismo que el agua, vamos a descuidar la alimentación y el agua para sacar porque tenemos que diversificar, bueno, entonces como decimos al ministro, vamos a limitar la minería, vamos a decir, aquí tantas hectáreas o allí, pero no así como se piensa implantar en nuestro departamento, la cadena, porque es una cadena que viene de norte a sur, en la parte este. Entonces, por eso yo estos días pensaba, y lo que dijo Miguel cuando me hizo acordar una cosa, nosotros con CP, con Baimaca, la única referencia que vamos a tener con ellos es que a ellos nos llevaron a Europa para mostrarlos. A nosotros no nos van a llevar a Europa porque ya allá no nos quieren, pero se van a llevar nuestros recursos naturales y se nos van a expulsar a los productores rurales. Los pocos productores uruguayos vamos a ser expulsados porque tenemos que dejar el lugar a las compañías mineras que vienen, que no sabemos quiénes son, para empezar. Nadie nos dijo quién es. O los Urumini, la de Torres Suce, San Ferrú, ahora sé que es algo independiente porque lo dicen ellos ahí en el informe que mandaron. Pero después, todas las sociedades anónimas que son, Montemuna, Tratomina, Uruguay Sur-Tunesiano, Pradera de la Reina, Pedregullo S.A. ¿Quiénes son estas compañías, estas sociedades anónimas? Porque esos no son compañías mineras. Y eso es lo que nos reservaron a nosotros. Nos reservaron como que fuera un boleto o un pasaje. Estamos reservados ahí. Si sale algo, nos venden a las compañías mineras realmente, que son Barrigón, Río Tinto, compañías, la base brasileña puede ser, o Chevron, o Norden, no sé, hay tanto nombre de compañías mineras que no se asusta cuando entran, pero las importantes mismo son esas que nombré. Y nosotros estamos con este tema desde que también en la Argentina se instaló la legalidad en la Argentina. Y están en un problema ellos también. Pero en la Argentina hay 9 provincias argentinas que prohibieron por ley la minería a cielo abierto. Nosotros lo que no queremos en esas zonas es la minería en el departamento a cielo abierto. Es esa minería que contamina. Por eso agradezco a todos los que vinieron y espero haberles explicado más o menos cuál es el sentimiento que tenemos los productores. Queremos que todo el esfuerzo que hicimos durante 30 años, yo pero nosotros muchos más años, va a quedar destrozado. Entonces, por eso estoy yo en esta causa. Muchas gracias. Yo quiero transmitir dos saludos. Un saludo del doctor Eduardo Fuentes, que firmó la papeleta y que no pudo venir, en este momento estaba trabajando y se va a solidarizar, se va a integrar a la comisión de Acuerdo por la Vida y el Agua. Y voy a dar lectura a esa carta. Dice: señores integrantes de la Comisión por la Vida y el Agua presente, he recibido con gusto la invitación cruzada para concluir el acto de entrega de papeletas para la recolección de firmas contra la mega minería Tacuarembó. Lamentablemente un contratiempo de último momento me impide estar junto a ustedes como era mi intención. Sin perjuicio de eso, deseo hacer público mi total apoyo a la iniciativa por ustedes promovida y que a la brevedad estaré suscribiendo la papeleta correspondiente a los efectos de permitir que el pueblo de Tacuarembó se exprese en esta causa que estoy seguro que nos une a todos. Quedando como siempre a las órdenes, los saludo al doctor Antonio Chiesa Bruno, representante nacional. Así que agradecidos a los doctores Antonio Chiesa y Eduardo Puesta. Muchas gracias. Agradeciendo la presencia de todos, ahora invitamos a un intercambio de una charla amena. Gracias. Si tienen alguna pregunta, si quieren algún comentario, o si no, todo el mundo a ponerse a firmar y a buscar firmas. Muchas gracias a todos.